Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos vinimos a la Biblioteca Popular del Pueblo de Las Rabonas porque siempre están organizando talleres, organizando cosas lindas para el pueblo. Así que aquí mate por medio, estamos con Alicia, ella pertenece al colectivo de la biblioteca. Nos gustaría que nos cuente cuántas cosas tenemos acá en la biblioteca. Buen día, Ali, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un placer que nos acompañen en toda esta tarea de los talleres y que la Biblia siga en movimiento y con muchas actividades. Bueno, comenzamos primero con esta semana, se viene un hermoso taller, ¿verdad? Así es, bueno, vamos a tener el primer taller de primeros auxilios para libros. ¡Qué loco! ¿Cómo es esto? Y bueno, a ver, tenemos que reacondicionar los libros que tenemos, que están rotos. Ajá. Y que bueno, que son importantes, ¿no? Claro. Así que esta es la propuesta para el miércoles 28 de junio. De 9:30 horas a 12 horas de la mañana. Bueno, ¿quién da este taller? Bueno, lo da Marlene, así que... Piola de Encuadernaciones. La Piola de Encuadernaciones, exactamente. Marlene va a estar ahí firme dando este taller. ¿Y qué van a, qué van a utilizar? ¿Un tipo de herramienta? ¿Las manos? ¿Cómo haces? Exactamente, van a haber herramientas y van a haber materiales que los va a traer Marlene, o sea que todos los que estén interesados en participar en el taller, lo único que tienen que hacer es ir y contar con su presencia, con las ganas y para aprender esto tan hermoso de arreglar libros. Perfecto, y bueno, y esta semana o estas semanas que se van sucediendo, ¿hay más talleres? Bueno, hay más talleres. Déjenme decirles que Marlene ya tiene programado también una nueva fecha de primeros auxilios para libros el 12 de julio, así que si se lo pierden este miércoles, tienen la posibilidad de hacerlo el 12 de julio en el mismo horario, de 9:30 a 12 horas en la Biblioteca de las Rabonas. Bueno, más allá de eso, de encuadernación, tenemos horas de apoyo escolar de inglés que los da Alejandra y van a ser durante el mes de julio todos los jueves, o sea, jueves 6, jueves 13, 20, de 10:30 a 12 horas de la mañana. Muy bien. Por ahora serían esas fechas. Así que bueno, también los esperamos, vengan, anótense, aprovechen esta posibilidad que tienen de poder reforzar estos conocimientos de inglés. Claro, y un espacio tan lindo como la biblioteca. Y un espacio tan lindo como el de la biblioteca, exactamente, Adri. Bueno, ya julio estamos acá, nos están pisando los talones. Va a haber más talleres sobre libros en julio. Así es, vamos a tener el 21 de julio un taller intensivo de encuadernación, se va a realizar un diario, o sea que cada uno se va a poder ir con su diario, también los materiales están incluidos, los trae Sabrina que es de Mina Clavero y bueno, viendo el movimiento que tiene la Biblia de las Rabonas, quiso dar este taller aquí para todos nosotros. Viernes 21 de julio, 14 horas, en la Biblia de las Rabonas. Y no solo hay libros en la biblioteca. Así es, estamos pensando y tratando de organizar para pasar en las vacaciones de invierno una peli o varias para niños, para que sea una actividad específica de niños y que los papis tengan también agendado una fecha con actividades justamente, ¿no? Así que bueno, eso lo vamos a ir pasando acá con el Adri, que está siempre atento. Bueno, Ali, para terminar entonces contanos qué días y horarios está abriendo la biblioteca. Bueno, estamos abriendo los miércoles de 4 a 19 horas, de 16 a 19 horas, y los jueves de 10 a 13 horas. No, bueno, y no quiero olvidarme que también en la feria, los domingos, está participando la Biblioteca de las Rabonas. Así que si no pueden los días de semana, acérquense los domingos. Qué bueno, qué importante actividad cultural tiene esta biblioteca en el pueblo, ¿no? Así que vecinas y vecinos de Las Rabonas, de pueblos cercanos, acérquese a la Biblioteca Popular del Pueblo, que siempre están bien recibidos. Hay muchas actividades, ya todo el mundo sabe, queda en la Plaza de los Niños, la Plaza del Turismo, la Plaza de la Biblioteca Popular. Gracias, Ali, como siempre, por recibir el Radio Grito. Y bueno, estamos en contacto para siempre que necesiten. No, gracias a ustedes por acompañar siempre y dar todas estas noticias y ayudarnos a crecer y a estar en movimiento.